Solo tu amor es lo que quiero, sincero. Solo tu amor es lo que espero, sin miedo. Solo tu amor es lo que quiero, sincero. Solo tu amor es lo que espero, sin miedo. Dame corazón, tan solo un beso, por favor. Se está cayendo el mundo y solo quiero tu calor. No perdamos tiempo de sentir la vida hoy. Vivamos el momento, desatemos la pasión. No hay mala noticia, difícil que valga. Si tengo sus besos, su voz, su mirada, no siento temor. Si tengo tu amor, no importa más nada. No importa más nada. Solo tu amor es lo que quiero, sincero. Solo tu amor es lo que espero, sin miedo. Solo tu amor es lo que quiero, sincero. Solo tu amor es lo que espero, sin miedo. Déjate llevar, yo sé que quieres como yo. Mojar tu piel con mi sudor y amarnos sin control. Todos como uno disfrutemos el amor. Hagamos nuestro propio mundo solo de los dos. No hay mala noticia, difícil que valga. Si tengo sus besos, su voz, su mirada, no siento temor. Si tengo tu amor, no importa más nada. No importa más nada. Solo tu amor es lo que quiero, sincero. Solo tu amor es lo que espero, sin miedo. Solo tu amor es lo que quiero, sincero. Solo tu amor es lo que espero, sin miedo. Escucha, la vanidosa. ¡Eva! Para el amigo Maurito Formica, con cariño. Si tengo tu amor, no importa más nada. Solo tu amor es lo que quiero, sincero. Solo tu amor es lo que espero, sin miedo. Solo tu amor es lo que quiero, sincero. Solo tu amor es lo que espero, sin miedo. No importa más nada.